Hay que dejar de hablar del golpe únicamente como la instancia más trágica de la historia argentina. Hay que animarse, de una buena vez por todas, a opinar que en algunos o varios aspectos pasamos a ganar. Pero por favor no confundir esa apreciación con los juicios de quienes estiman que ya están podridos de que les hablen de la dictadura. Porque se trata justamente de lo contrario. Bueno, para nosotros 24 de marzo son todos los días. Desde hace 35 años, 34 que empezamos las madres. Pero claro, son momentos muy diferentes, nada que ver con los primeros años, nada que ver con lo que sentíamos, con lo que pensábamos, con lo que creíamos que nunca íbamos a conseguir. Vinimos acá, a este lugar, al Mercado Central, porque hay que hablarle a la gente de los barrios, no hay que ir siempre al mismo lugar donde van los convencidos. La gente que está en los barrios no sabe que la dictadura también fue para ellos. La gente que está en los barrios no entiende por qué es pobre, cree que le tocó en la lotería, y hay que explicarles que la dictadura también le llegó a ellos, a sus casas. La que escuchabas era, qué duda cabe, claro, la voz de la presidenta de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, Eve de Bonafini, hablando en el acto que las madres realizaron en el Mercado Central para repudiar un 24 de marzo más a 35 años de la instauración de la última dictadura militar en nuestro país. Comienza en la voz de las madres atrapados en libertad. Devuélvele las Malvinas al pueblo argentino, reina de Inglaterra. Atrapados en libertad. Nunca más. La única forma de combatir al capitalismo es organizándonos. Considera Luciano Benjamín Menem, Antonio Domingo Bussi, la pena de prisión perpetua. El debate por la nueva ley de servicios audiovisuales. La votación resulta afirmativa. Esta es una ley de todos los argentinos. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Reproduzca esta información. Rompa el aislamiento. Hágala circular por los medios a su alcance. A mano. A máquina. Oralmente. Oralmente. Mande copias a sus amigos. 9 de cada 10 las estarán esperando. Millones quieren ser informados. El terror se basa en la incomunicación. Rompa el aislamiento. Vuelva a sentir la satisfacción moral de un acto de libertad. Derrote el terror. Haga circular esta información. Están atrás, van para atrás, piensan atrás, son el atrás. Están detrás de su armadura militar. Nos ven reír, nos ven luchar, nos ven amar, nos ven jugar. Atrapados en libertad. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Atrapados. A 35 años del inicio de la noche más larga, más cruel, más sanguinaria y más oscura que le ha tocado vivir a nuestro país, Atrapados en Libertad, en la voz de las madres, elige comenzar esta edición dedicada exclusivamente al repudio de esa fecha, al recuerdo activo, a la memoria que construye futuro, repasando el comentario editorial que para el diario Página 12 escribiera hace algunas horas Eduardo Aliberti, que arrancaba como arrancaba este programa en la introducción previa a la apertura y que sigue de la siguiente manera: la bestialidad de lo parido hace 35 años o un poco antes es precisamente lo que hace resaltable cierto aspecto del presente. En lo personal, incluso quien firma se pasó la mayor parte de esas 3 décadas y media en casi cada uno de esos aniversarios, dedicando sus columnas a advertir más que nada sobre la sobrevivencia de lo que la dictadura dejó. La destrucción del aparato industrial, el ninguneo masivo a participar o comprometerse en política por fuera de aquella primavera alfonsinista que en verdad fue un veranito, la profundización del desprecio ideológico racista hacia la actividad sindical y ante los desesperados llamados de atención de los excluidos, la discursividad facha de una vasta clase media. ¿Macri no es acaso el hijo civil perfecto de los milicos?, se pregunta Eduardo Aliberti, que continúa enumerando la herencia que dejó la dictadura de la siguiente manera: el deterioro de la movilidad social ascendente, quitadas las fantasías patéticas del uno a uno de la rata, la precarización laboral. Puestos en el orden que se quiera, esos y otros componentes son inescindibles del punto de reflexión que significó la dictadura. Aún ahora cabe tener la seguridad o la certidumbre de que en el ámbito educativo en general, por las fallas objetivas y subjetivas que fueren, permanece potente, en el mejor de los casos, la idea y la traslación de que hace 35 años aparecieron desde la nada misma asesinos lunáticos y capaces de esparcir una de las carnicerías humanas más alucinantes del siglo XX. ¿Cuántos y cómo son hoy los docentes y comunicadores y periodistas y referentes culturales, etcétera, que no saben o no quieren explicar que la mayor tragedia de nuestra historia fue producto de la necesidad y vocación de la clase dominante para acabar por medio del terror y de raíz, creyeron, con todo signo de rebeldía que anidara en las entrañas y en la militancia activa de una porción de esta sociedad? Como habíamos propuesto al comienzo, esa bestialidad de los mandantes, de los milicos, de los grandes grupos económicos que pusieron todo el gabinete del golpe y toda la jerarquía eclesiástica para bendecir las torturas y toda la complicidad directa de los emporios de prensa, que viene a ser todo lo mismo, obliga a animarse no solamente a la pregunta de cuánto aquello sigue vivo, sino por fin a la de cómo fue y es probable que tenga tanto de muerto. Y la respuesta directa es que apareció una normalidad o anomalía susceptible de sacar de quicio a quienes durante 200 años se acostumbraron a la victoria final e inevitable de sus intereses, de sus ganancias fáciles de país agroexportador y listo, de sus estratagemas comunicacionales, de su seguridad de tenerla más larga, siempre, nadie dice que al final, ¿qué es el final?, no vuelvan a tener razón. Pero por lo pronto alguien, algo les metió una baza después de tanto tiempo. Alguien, algo les produjo diarrea. ¿Habrá sido que se les fue la mano en su canibalismo de clase parasitaria, en su impericia dirigencial para heredarse, en su exceso de confianza, en no darse cuenta de que había espacio para la aparición de un outsider que leyera la realidad mejor que ellos? Como sea, algo les pasó como para que a nada más que 35 años... lo persistente del golpe que dieron conviva poco menos que en desventaja con lo que cambió. Tantos milicos a quienes ya no tienen como última reserva de la patria, tantos pibes que no les tienen miedo, tanto que dependen de unos medios y unos periodistas en los que se cree cada vez menos, tanto que el enamoramiento de las astronómicas tasas de interés de la etapa neoliberal empieza de a poco a compartir novia con un modelo que privilegia el mercado interno, al punto de quebrarles varios de sus frentes corporativos, la Unión Industrial Argentina, la Mesa de Enlace. Pone como ejemplo Eduardo Liberti, que finaliza su comentario editorial que nosotros elegimos para arrancar este nuevo capítulo Atrapados en Libertad, diciendo: tanto problema que tienen para encontrar dirigentes políticos que les sobren de gerentes, que los hay, pero no convencen a la sociedad, también disponen de caudillos sindicales, del viejo aparato burocrático que se resiste a morir, pero que carece del peso de otrora. Y tanto boludo ideológico, por ser en extremos suaves, que dice que todo eso que cambió o va cambiando, compele a dejar de hablar de la dictadura, cuando precisamente se trata de hablar más que nunca para tener noción de por qué cambian las cosas. Hay un único lugar donde ayer y hoy se encuentran, y se reconocen, y se abrazan. Ese lugar es mañana. La política económica de esa junta solo reconoce como beneficiarios a la vieja oligarquía ganadera. No tengo la menor idea de esas imágenes. Era un líquido blanco, evidentemente puede haber sido leche. El pueblo va a tener que pagar la carne cara. La realidad es que sí se tiró leche. La restauración oligárquica emprendida por Martínez de Hoz en consonancia con el credo de la sociedad rural. Rodolfo Walsh, 24 de marzo de 1977. En la batalla de las ideas, lanzando recuerdos de futuro. Victorias. Atrapados en libertad. Ahora sí, comenzamos formalmente esta emisión de Atrapados en Libertad en el aire de la 530, la radio de las madres de Plaza de Mayo, la voz de las madres, en esta obviamente emisión especial que acompaña lo que viene pasando estos días, la Semana de la Memoria, en la cual se desarrollaron las actividades del repudio a lo que pasó hace exactamente 35 años, el inicio del golpe militar, de la última dictadura, el último gobierno de facto, el más largo, el más cruel y el más sanguinario que le ha tocado vivir a nuestro país a partir de aquel 24 de marzo de 1976, como la coronación nefasta de aquel proyecto político, social y sobre todo económico que ya se venía dando desde inclusive antes del golpe de Estado, con el aumento de la represión, el aumento del ajuste y del empobrecimiento de las clases medias y bajas, y que se coronó con una sangrienta represión y cacería humana de todo aquello que pensara distinto y que se organizara para combatir ese enorme aparato antipopular. Comenzamos este programa, como siempre, dando a conocer o recordar, si es que se dice el ciclo, las vías de comunicación que tenemos desde Atrapados en Libertad. Hay un par de correos electrónicos: atrapadosenlibertad@hotmail.com, Atrapados en Libertad todo junto, hotmail.com. El otro es atrapados@madres.org, y en la página, en el blog del programa, podés encontrar la galería completa de programas anteriores: www.atrapadosenradio.blogspot.com. El programa lo hacemos con Julián Profeta en la operación de sonido, con Mariano Aguilar en las locuciones artísticas del programa. Mi nombre es Leo Vázquez y lo que vamos a hacer hoy es hablar poco y repasar algunas producciones periodísticas y algunos testimonios recientes, las producciones de archivo que habitualmente solemos compartir en esta fecha cada año aquí en la Radio de las Madres, en Atrapados en Libertad, junto a la fecha del aniversario de la masacre de Trelew, esta que estamos viviendo en este momento, el 24 de marzo. Son las únicas fechas que Atrapados en Libertad respeta religiosamente cada año como efemérides para recordar en el programa. Comenzamos Atrapados en Libertad en el aire de la 530, un 24 de marzo más, resistiendo, recordando y construyendo futuro en el aire de la voz de las madres. Atrapados en Libertad. Recordar el pasado para construir un mañana mejor. Revivir la historia, porque la hierba seca incendiará la hierba mojada. Podés visitar el archivo de contenidos y los programas anteriores en www.atrapadosenradio.blogspot.com. Atrapadosenradio.blogspot.com. Vamos a comenzar directamente a compartir los testimonios que tenemos para el día de hoy. Hace algunos días, el diario Página 12 publicó un informe sobre el papel civil de la participación activa en la dictadura de los grupos económicos, del poder judicial, de las cúpulas de la Iglesia Católica en nuestro país. Y sin ninguna duda, alguno de los ejemplos más evidentes sobre eso es la causa Papel Prensa, la entrega, la venta bajo presión de la compañía, de la empresa que se dedica a la producción, la distribución y la comercialización del insumo para publicaciones periodísticas. Bien conocido es el caso, así que no vamos a ahondar en detalles. Simplemente escuchar una declaración reciente de Osvaldo Papaleo, hermano de la viuda de Greiber, el anterior dueño de la empresa Papel Prensa. Ella estuvo detenida, desaparecida y fue salvajemente torturada. Y cuenta ahora Osvaldo Papaleo sobre la actualidad y la historia de la causa Papel Prensa. Material de la prensa y campañas de prensa es muy similares en los golpes, de agitar ciertas cosas contra la democracia. Y ocurrió no solamente en el caso de Isabel Perón en el 76, le ocurrió a Ilia en el 66, que ocurrió en los gobiernos democráticos en el proceso de 1976, que es lo que estamos juzgando ahora. Bueno, los diarios La Razón, La Nación y Clarín aprovecharon su pacto, el pacto que hicieron, y lo hicieron público además, a través de solicitadas con la Junta de Comandantes para apropiarse de las acciones de papel prensa, ¿no?, de la familia Grayder. La solidaridad y con la dictadura, el silencio sobre el desaparecido, sobre el asesinato, la desaparición de los bebés nacidos en cautiverio, toda esa monstruosidad que significó el proceso, con características perversas, yo tengo la sensación que la gente va tomando conciencia de esto. Hay algunos se está juzgando por primera vez a los civiles que colaboraron y participaron de la dictadura militar, que esto es muy importante. Y también ellos dicen su verdad. La Nación de hace 3 días publicó una carta de Solanet, un caracterizado abogado, donde defendía a Jaime Smar, a Ibérico Saint James y en el fondo a todos los partícipes de la dictadura y cómplices de el coronel Camps, aquel entonces, después general Camps. Y esto también hay que tomarlo como un síntoma de lo que significa este camino que ha agarrado el gobierno nacional de acentuar la investigación. La radio La Tribu, la FM La Tribu, realizó hace algunos años un concurso de producciones radiofónicas, de producciones sonoras relacionadas, referidas a la memoria por la dictadura militar, al repudio de aquel 24 de marzo del 76, y editó un compilado de las mejores producciones que surgieron de aquel concurso, que se realizó por los 30 años del aniversario del golpe. En este caso, 5 años después, no han perdido vigencia la mayoría de esas producciones, porque la construcción del futuro a partir de la memoria no tiene obviamente fechas ni distancias. Tomamos algunas de esas producciones para ilustrar este nuevo recuerdo, aniversario y repudio del 24 de marzo de 1976 en Atrapados en Libertad. 24 de marzo de 1976. Una junta de comandantes asumió esta madrugada el poder en la Argentina. En Bahía Blanca, ese año, La Nueva Provincia, diario centenario de la ciudad, aliado de la Marina de Guerra, escribe una de las páginas más oscuras de su historia. Jorge Molina, ex dirigente gremial del Sindicato de Gráficos Sureño. En esa efervescencia, el sindicalismo que había estado aplastado por los gobiernos de facto que habíamos tenido, empieza una efervescencia de los gremios a tener un poquito de gimnasia sindical, y en el caso nuestro, pasarle el plumero a los convenios colectivos de trabajo que estaban en vigencia pero no se cumplían. Enrique Henrich y Miguel Ángel Oyola eran trabajadores gráficos. Desempeñaban su tarea en la rotativa del diario La Nueva Provincia y eran dirigentes del sindicato. El 4 de julio de 1976 fueron secuestrados y asesinados por la dictadura militar. Eran dirigentes de los de antes. Trabajaban y fuera de su horario de trabajo hacían sindicalismo. Y el sueldo se los pagaba, lógicamente, el trabajo. Pero si no, ellos tenían relación laboral en el diario de la provincia. Hablar con la gente del diario es hablar con un sordomudo. Primero que no estaban acostumbrados a que nadie les pidiera nada y ni les exigiera absolutamente nada. Las Fuerzas Armadas, conscientes de la continuación normal del proceso, no ofrecía un futuro aceptable para el país, produjeron la única respuesta posible a esta crítica situación. El golpe del 24 de marzo hizo un desbande total, y más allá adentro. El día del golpe, al otro día, sin ni cortos ni perezosos, echaron a 17 compañeros. A 17 kilómetros sobre la ruta 33, la ruta que va para Torquís, aparecieron los cuerpos amañatados, con 50 y pico tiros de cada uno, con signos de haber sido quemado con cigarrillos, de haber sido torturado. La única arma que levantaron a estos muchachos era un convenio colectivo de trabajo. Atrapados en libertad. Buscando el futuro en nuestro pasado. Comunicate por correo electrónico a atrapadosenlibertad@hotmail.com. atrapadosenlibertad@hotmail.com. Y ya ya que estamos en este interbloque temático del programa dedicado a la complicidad y la participación activa en la idea, preproducción, postproducción y realización general de lo que fue el golpe de Estado, del espectro civil que participó de ese proceso en la última dictadura en nuestro país, cerramos con un texto de la periodista Alejandra Dandán para el diario Página 12 de hace algunos días, que dice que avanza el análisis sobre el rol de grupos económicos y del poder judicial durante el terrorismo de Estado. Algo está cambiando en el sistema judicial, organismos de derechos humanos convertidos en querellantes, fiscales y jueces producen nuevo sentido sobre lo que sucedió en el país durante el terrorismo de Estado. Uno de esos nuevos sentidos replantea la imagen de la dictadura. En línea con lo que empezó a suceder aisladamente hace algunos años en La Plata, aparece en los alegatos y en las preguntas la expresión dictadura cívico-militar. Lo que sigue es un intento de abordar los efectos judiciales de esa resemantización de las palabras, la posibilidad de pensarlas como demanda de segunda generación. En este proceso que deberá desarrollar la justicia, hasta ahora se abrieron dos grandes caminos. Uno pone la lupa en el poder judicial, el otro en las empresas. Y agregamos nosotros, aunque en menor medida, es cierto, también se avanza sobre la investigación de la complicidad y la participación activa de la Iglesia Católica de nuestro país y sobre la importancia de la colaboración de los bancos y las autoridades de las entidades financieras para con el proyecto económico y genocida de completa exclusión, obviamente, que impuso la dictadura a partir de su ministro de Economía, Martínez de Hoz, que está siendo juzgado. En el primer caso, cuenta la crónica de Página 12, es el que se refiere a la participación del Poder Judicial, las causas parecen estar buscando no solo a quienes estuvieron a la par de los represores, ejercieron torturas, interrogatorios o visitaron centros clandestinos, sino también a quienes omitieron las investigaciones sobre las miles de denuncias de habeas corpus que llevaban los familiares de las víctimas o abogados, muchos de los cuales terminaron desaparecidos. Uno de los casos paradigmáticos es en Mendoza. El equipo de la Fiscalía de Omar Palermo analizó unos 400 expedientes de la dictadura, entre ellos 150 habeas corpus, entre los cuales solo uno fue aceptado por un juez y recién en 1982 con la dictadura debilitada. Esa investigación coronó un largo reclamo de justicia de sobrevivientes y familiares contra los camaristas Otilio Romano y Luis Francisco Miret, este último destituido este año por el Consejo de la Magistratura. El juez federal de Mendoza, Walter Bento, procesó a Romano por 72 hechos y como partícipe secundario por haber omitido investigar y haber garantizado la impunidad de los responsables a través del tiempo. Procesó a Miret también por 19 hechos, entre ellos no investigar denuncias de personas que hasta hoy continúan desaparecidas. Algún ejemplo de cómo avanza la justicia sobre la justicia, esta segunda pronunciación del término fue entre comillas, que colaboró con la dictadura. Hace algunos días la agrupación Hijos organizó un scratch al camarista Gustavo Michel. Fue una pieza fundamental en el engranaje del robo sistemático de bebés, denunciado por haber entregado un bebé de 20 días apropiado en julio del 76 al subcomisario Osvaldo Parodi, uno de los que participaron en el secuestro de Sara Méndez. El otro campo de investigación sobre el que está avanzando la justicia en la actualidad es el intento con las empresas, que es más difícil, según cuenta la crónica. De momento, la grieta judicial se abre de la mano de las querellas que están obligadas a buscar, para llegar a juicio, datos fácticos para juzgar a los responsables. El caso del ingenio Ledesma en Jujuy, la Ford y Mercedes-Benz son algunos de los históricos, pero hay otros. Uno de los promotores de este escenario es el propio Estado Nacional, en el expediente sobre Papel Prensa, explica Pablo Barbuto, de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Ese organismo oficial se encargó de presentar el encuadre. En ese espacio también se incluye la investigación promovida por la Liga Argentina por los Derechos del Hombre sobre José Alfredo Martínez de Hoz, que antes de asumir el Ministerio de Economía fue integrante del directorio de Asindar. La Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos, como cada 24 y como no podía ser de otra manera, participa también de estas movilizaciones. El año pasado falleció, recordamos con mucho cariño a Adriana Calvo, una de las fundadoras y la última presidenta de la Asociación Ex Detenidos Desaparecidos. En este caso, la dirigente de la organización, Nilda Eloy, que durante el juicio a Miguel Echecolás en el año 2006 reconoció por la televisión a uno de sus torturadores, un ex colaborador del jefe de la policía de la provincia, Ramón Camps, que estaba siendo procesado también. La escuchamos entonces, Nilda Eloy, de Ex Detenidos Desaparecidos, participando de las movilizaciones para repudiar el 24 de marzo. Nuestra consigna lo dice exactamente: con impunidad no hay derechos humanos. A 35 años del golpe del 24 de marzo del 76, no es solo conmemorar a los 30.000 compañeros, sino exigir el cumplimiento de los derechos humanos hoy. Hay un único lugar donde ayer y hoy se encuentran, y se reconocen, y se abrazan. Ese lugar es Mañana. ¿Se acuerdan cuando me criticaron el año pasado los 80 pesos el kilo de lomo? Vamos a tener que importar carne. El pueblo va a tener que pagar la carne cara. No va a tener que pagar 10 dólares. ¿Cómo no voy a estar contento? Sacaron las retenciones. El gobierno peronista no nos llama más oligarcas. Ahora formamos parte de la revolución productiva. Está bien, pero mire que el presidente también dijo que ahora todo el mundo va a tener que pagar impuestos. Empezando por los que tienen la vaca atada. Usted sabe que el presidente es muy jodón. Dice esas cosas por decirla nomás. Escribinos a atrapados@madres.org. Atrapados en libertad. Atrapados en libertad. ¿Será que buscando salidas encontramos caminos? Los funcionarios no funcionan. Los políticos hablan pero no dicen. Los votantes votan pero no eligen. Los medios de información desinforman. Los centros de enseñanza enseñan a ignorar. Los jueces condenan a las víctimas. Los militares están en guerra contra sus compatriotas. Los policías no combaten los crímenes porque están ocupados en cometerlos. Las bancarrotas se socializan, las ganancias se privatizan. Es más libre el dinero que la gente. La gente está al servicio de las cosas. Buscando salidas, salidas. Atrapados en libertad. Reabrimos este capítulo de Atrapados en Libertad, que vas a poder volver a escuchar en www.atrapadosenradio.blogspot.com, Atrapados en Radio todo junto, blogspot.com, que tiene que ver con el repudio para aquel 24 de marzo que estamos haciendo en esta Semana de la Memoria para construir futuro, tal y como proponen las Madres de Plaza de Mayo, que realizaron un acto en el Mercado Central para llevar la explicación y la significación emotiva, política, histórica y de construcción que tiene esta fecha a las barriadas, a donde sin ninguna duda llegó con mucha fuerza y principalmente en algunos aspectos el brazo asesino y genocida de las Fuerzas Armadas a cargo del poder, y que tal vez no participan habitualmente de los actos ni políticos ni culturales que se dan en estas fechas en la capital federal, en la Plaza de Mayo, donde se concentra la convocatoria más grande. Las Madres se hicieron cargo de llevar este momento hacia los barrios del conurbano, y allí estuvieron en el Mercado Central. Vamos a estar compartiendo parte de lo que fue ese evento, si bien ya ha sido repasado también ampliamente y cubierto en vivo por la AM530, la radio de las Madres, donde se emite Atrapados en Libertad, que también tiene algunas repeticiones, por ejemplo en www.radioeter.com.ar, en la página de la radio de la Escuela de Comunicación, donde podés encontrar alguna repetición de Atrapados en Libertad. También podés hacerlo en www.fmgenteradio.blogspot.com gente.com, gente de radio todo junto.blogspot.com o en el 90.3 de la frecuencia modulada en la ciudad de Bariloche, en la provincia de Río Negro, donde se emite gente de radio por el aire de la antena. También la radio por internet de Córdoba, Radio Puentes, retransmite Atrapados en Libertad en algún momento de su programación. Y agradecemos, saludamos y nos emocionamos al decir que la radio del Colegio 713 de Esquel, en la provincia de Chubut, estuvo repitiendo algunos programas de Atrapados en Libertad y lo seguirá haciendo en algún momento. Un abrazo grande y un agradecimiento eterno también para la gente del Colegio 713 de Esquel, el Chubut. Podés encontrarlos en www.fm713todojunto.com.ar, fm713.com.ar. Te podés comunicar con nosotros escribiéndonos un correo electrónico a atrapadosenlibertad@hotmail.com. Y nos metemos de lleno entonces en lo que es la segunda parte, el segundo tiempo de este nuevo 24 de marzo en La Voz de las Madres y en Atrapados en Libertad. La noticia que se conocía justo el día 24 de marzo de 2011 que daba el título principal de la información periodística en la portada del diario Página 12 y que recorría agencias de noticias de nuestro país y el mundo, tiene que ver con lo que se conoce como los vuelos de la muerte y la noticia en la cual se va a dar cuenta de que un fiscal anunció que se identificó el vuelo de la muerte de las monjas francesas y de las madres de Plaza de Mayo, el grupo original. La unidad especial de la Procuración analizó 2.758 planillas de vuelo realizados entre el 76 y el 78, al margen de Adolfo Silingo, condenado en España. Solo hay un procesado con prisión preventiva por participar en los vuelos de la muerte. La impunidad de centenares de militares, marinos, policías y civiles que participaron en los vuelos de la muerte podría comenzar a revertirse. El fiscal federal Miguel Osorio, que investiga el Plan Cóndor de coordinación entre las dictaduras del Cono Sur, dejó trascender durante un panel realizado en el Congreso que está identificado el vuelo específico en el que fueron arrojadas al Río de la Plata las fundadoras de Madres de Plaza de Mayo, secuestradas por un grupo de tareas de la ESMA en diciembre de 1977, investigación que permitirá avanzar con sus tripulantes y la cadena de mandos que les daba órdenes y les garantizaba el encubrimiento, fue realizada por la Unidad Fiscal de Coordinación de Causas de Lesa Humanidad de la Procuración General de la Nación y está en poder de los jueces federales Norberto Yarvide, que instruye la causa Plan Cóndor, Sergio Torres, a cargo de la mea causa ESMA, y también de Eduardo Taino, fiscal de la causa. Ante un pedido expreso de la justicia, omiten por el momento los nombres de los involucrados y otros datos que puedan perturbar el avance de la pesquisa. Pero la noticia es esa, están identificados los vuelos de la muerte que arrojaron a las madres de Plaza de Mayo y a las monjas que colaboraban con ellas al Río de la Plata. La historia es conocida, la repasamos dando cuenta de esta crónica. El operativo del grupo de tareas de la ESMA en la iglesia de la Santa Cruz fue el 8 de diciembre del 77. Dos días después fue secuestrada Azucena Villaflor de Vicenti, la fundadora, la creadora de Madres de Plaza de Mayo. El grupo de familiares estuvo en cautiverio en la ESMA, al menos hasta el 14 de diciembre, donde los marinos fotografiaron a las monjas francesas Alice Domon y Leonie Duquette con una bandera de montoneros de fondo y un ejemplar del día del diario La Nación en sus manos. Los restos aparecieron en las costas de San Bernardo y Santa Teresita entre el 20 y el 28 de diciembre. Fueron enterrados como NN en el cementerio de General Güemes. El equipo argentino de antropología forense identificó en 2005 los restos de Leonie Duquette, de Ángela Aguad y de las tres madres de Plaza de Mayo que fueron arrojadas, Azucena Villaflor, Esther de Cariaga y Mari Ponce. El teniente de fragata Julio Alberto Poch, extraditado desde España luego de confesar su actuación ante colegas de la aerolínea holandesa Transavia, se benefició con una resolución de la Cámara Federal que le encomendó al juez Torres mejorar los argumentos del procesamiento. El juez volvió este año a tomar una serie de declaraciones testimoniales en Holanda, pero no a pronunciarse sobre la actuación del marino. El magistrado aún no avanzó contra la cadena de mandos que estaba por encima de Hess y de Poch, ni contra el suboficial Rubén Ricardo Ormelo, quien relató ante sus compañeros de trabajo de Aerolíneas Argentinas su participación en vuelos que partían de Ezeiza. Y para ilustrar este fragmento tenemos un testimonio de Ana Cariaga, ex detenida, desaparecida, y la hija, claro, de una de las tres madres de Plaza de Mayo secuestradas de la iglesia La Santa Cruz, arrojadas al mar en uno de los vuelos de la muerte, luego del operativo de secuestro instaurado gracias a la infiltración del represor, el marino Alfredo Astiz, que se hacía pasar por Gustavo Niño, un familiar de desaparecidos también, para conocer los movimientos, los primeros movimientos de las madres de Plaza de Mayo. Ana María Cariaga, hija de Esther Cariaga, una de las madres de desaparecidos que dieron origen a la asociación Madres de Plaza de Mayo. Acá de lo que se está hablando es de vuelos en donde se encuentran contradicciones entre el tiempo de duración de los vuelos y el destino que figuraba en la ficha, en la planilla, el momento en que se hacían los vuelos, si era de noche, y la relación de ese momento en que se producían los vuelos con el fin que supuestamente figuraba. En algunos casos incluso hablan de traslado de objetos, traslado de material, pero digo, traslado era el eufemismo por el cual ellos designaban cómo se deshacían de los cuerpos tirando a los desaparecidos vivos al mar. Creo que es fundamental porque efectivamente investigando con seriedad se puede llegar a determinar cuáles son los responsables. Y está el caso de Julio Poch, que en Holanda, en donde se desempeñaba como aviador de una empresa aeronáutica, también entre amigos contó cómo tiraban a los desaparecidos vivos al mar. Y muchas veces lo que sucede es que se espera que, para poder probar esto, que haya testimonios de personas que digan que vieron en qué momento y cómo se los trasladaba. Y esto, por las condiciones en que se llevó adelante la represión en forma absolutamente clandestina, es muy difícil. Hoy se están llevando adelante los juicios por delitos de lesa humanidad, que precisamente investigan y juzgan a los autores materiales de estos crímenes aberrantes. Creo que en ese sentido es muy importante lo que se viene logrando. Se están instalando políticas públicas de memoria, que es una responsabilidad del Estado, porque fue el Estado además quien violó los derechos humanos, precisamente aplicando actos terroristas desde el Estado con la represión indiscriminada que hubo. Y me parece que es muy importante avanzar profundizando también otras responsabilidades. Hoy también es un gran paso hablar de dictadura cívico-militar, incluir la responsabilidad de otros actores civiles, empresarios, la Iglesia, el Poder Judicial, y poder avanzar también en el juzgamiento de quienes dieron las órdenes y de quienes fueron los principales beneficiarios económicos. Atrapados en libertad. Buscando el futuro en nuestro pasado. Comunicate por correo electrónico a atrapadosenlibertad@hotmail.com. atrapadosenlibertad@hotmail.com. Otra de las causas que ocupan los juicios contra los dictadores, contra los represores, contra los asesinos y los colaboradores de la dictadura es la del plan sistemático de robo de bebés que ellos pretenden presentar como prácticas aisladas, como raptos individuales de cada uno de los que se hayan apropiado de los casi 500 nietos que las abuelas buscan, que fueron robados a sus madres, en la mayoría de los casos detenidas desaparecidas embarazadas que dieron a luz en cautiverio, o hijos que ya habían nacido y que contaban con algunos años. 102 son los nietos que ya recuperó, a los cuales ya devolvió su identidad la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, de los cuales más de la mitad fueron durante la presidencia de Chicha Mariani, fundadora de Abuelas de Plaza de Mayo, la motivadora de esa reunión que juntó a las primeras 12 abuelas ahí en Plaza San Martín de Retiro, fue quien encauzó la búsqueda más intensa y más difícil de los primeros años de los nietos, cuando los chicos eran niños muy chiquitos, absolutamente todos menores de edad, hasta 1988, cuando renunció a la fundación por diferencias con la actual presidenta de Abuelas y encaró su búsqueda particular, más allá de la que había realizado durante tantos años buscando nietos por todo el país. Se dedicó puntualmente a la búsqueda de la hija de sus hijos, Clara Anaí Mariani, hija de Diana Teruggi y del hijo de Chicha Mariani. No hace falta ahondar mucho sobre los detalles de la búsqueda de Chicha Mariani. Ella sospecha que tal vez Marcela Noble, una de las hijas adoptadas de la dueña del grupo Clarín, pueda ser su nieta que busca desde hace más de 30 años. Y hace algunos días, el 19 de marzo de este 2011, un grupo de integrantes de la Asociación Madres de Plaza de Mayo llegó a la reinauguración de la casa de la calle 30, allí en La Plata, la casa donde fue atacada la familia Mariani, asesinados los padres y robada la hija, Clara Anaí Mariani, junto a otros compañeros militantes del campo popular. Estuvieron presentes, obviamente, Eve de Bonafini, el canciller Héctor Timerman, el doctor Juan María Ramos Padilla, primer juez de la Argentina que declaró la inconstitucionalidad de la ley de obediencia debida y que trabajó en la recuperación de la identidad de niños robados, junto al periodista Pablo Yonto, abogado también en causas de lesa humanidad, por ejemplo, una de ellas la causa Noble. Chicha Mariani declara como querellante, obviamente, en los juicios por robo de bebés, entre los cuales se encuentra procesado Jorge Rafael Videla. La crónica de esta muy emotiva reinauguración, de este muy emotivo encuentro entre Eve de Bonafini y Chicha Mariani, allí en La Plata, la vas a poder encontrar tanto en la página de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, www.madres.org, como en el sitio de este programa, atrapadosenradio.blogspot.com. Ahora te propongo compartir algunos testimonios de Chicha Mariani en una entrevista justamente en esta radio, La Voz de las Madres, hace algunos días, al aire de la 530, ahora en Atrapados en Libertad. Bueno, fueron 35 años de labor, ¿no? Costó mucho ponerla en memoria a la casa para que no se olvide jamás lo que son capaces de hacer las dictaduras. Fue para mí una gran sorpresa y una gran esperanza, porque eso es lo que me permite seguir también trabajando, ¿no? Las palabras de Eve fueron estupendas. Yo la quiero mucho a Eve. Hemos estado sin hablarnos unos tiempos porque las dos tenemos nuestro carácter y cada una tiene sus caminos y quiere seguir los suyos. Por ahí discutimos alguna vez o no discutimos nunca, pero simplemente no nos vimos por un tiempo. Después nos hemos encontrado hace poco y bueno, fue como si no hubiera pasado el tiempo. Ella estaba el mismo día y la misma hora y en el mismo gesto que yo cuando nos vimos por última vez, y seguimos tan amigas como siempre. La quiero mucho y le agradezco mucho también el apoyo en este momento. Clara Anaí es mi nieta desaparecida. Y buscándola a ella, cuando se la llevaron al matar a su mamá y a otros militantes en aquel momento en la casa que se acaba de reinaugurar, la ocultaron cuidadosamente hasta hoy. Como se la habían llevado a ella, salí a buscar los cadáveres de mis hijos, de mi hijo y mi nuera, y a mi nieta. Desde ese momento toda mi vida giró alrededor de eso. Con el tiempo, después de casi un año de andar corriendo sola por todos lados, metiéndome en campo de concentración, en cuantos lugares pude, me enteré que había otra abuela en La Plata que buscaba una nieta desaparecida, que era Licha de la Cuadra, Alicia de la Cuadra. Y la fui a buscar, le propuse trabajar juntos, me dijo que había otras abuelas en estas condiciones, en los distintos organismos de derechos humanos. Las buscamos, nos encontramos el 21 de noviembre del 77, formamos la asociación, al principio nos llamábamos Abuelas Argentinas con Nietitos Desaparecidos. pasamos a ser abuelas de Plaza de Mayo porque todo el mundo nos llamaba de esa manera. Varios años después creamos la asociación Anahí por pedido de la gente que nos conocía, porque se retiraron algunas otras abuelas también junto conmigo. Entonces seguí buscando, asumí Alfonsín, y en ese momento la señora de Noble se llevó a los chicos a Europa y los paseó por todos los lugares importantes, reinados, príncipes, el papa, y fueron publicando las fotos en Clarín de esos encuentros cuando los iba a traer de vuelta ya, porque se creyó que no íbamos a que ya no habíamos íbamos a hacer nada, ¿no? Y finalmente se los trajo acá y yo en esa foto vi parecidos familiares y seguí pensando que podía ser Clara Anahí. Fui acumulando más datos y convenciéndome casi que puede ser Clara Anahí. Pero no se puede saber con seguridad hasta que no estén los análisis genéticos correctamente hechos y el Banco Nacional a cargo de todo, no la Corte Suprema, como no corresponde por la ley, tiene que trabajar el Banco Nacional de Datos Genéticos, que para eso lo creamos. Atrapados en libertad. Recordar el pasado para construir un mañana mejor. Revivir la historia. Porque la hierba seca incendiará la hierba mojada. Podés visitar el archivo de contenidos y los programas anteriores en www.atrapadosenradio.blogspot.com. Atrapadosenradio.blogspot.com. Testimonio ahora de Carlos Muñoz, un ex detenido desaparecido en la ESMA. Estuvo secuestrado dos veces en la Escuela de Mecánica de la Armada. Reconoció entre sus secuestradores a Alfredo Astiz, quien estaba a cargo del grupo de tareas que lo raptó de su casa. Y sus torturadores fueron los tristemente célebres Tigre Acosta y Héctor Febres. Estuvo haciendo una recorrida por el espacio de la memoria que hoy existe en la ESMA, en donde funcionara la Escuela de Mecánica. La agencia TELAM recogió ese testimonio que vas a poder encontrar en video en atrapadosenradio.blogspot y en audio en este momento aquí en Atrapados en Libertad. Carlos Muñoz al respecto de su paso como detenido, desaparecido y torturado en la Escuela de Mecánica de la Armada. Yo llego acá en noviembre del 78 cuando me secuestran en mi casa. El jefe del grupo de tareas en el caso de mi secuestro era Alfredo Astiz. Y los primeros recuerdos son espantosos porque entramos acá a los golpes. Y ahí pasé a lo que ellos llamaban cuartos de interrogatorio, donde bueno, soy torturado con picana eléctrica. Durante un año estuve falsificando documentos para los marinos como mano de obra esclava. También durante ese año vi pasar y escuché muchísimos compañeros que fueron torturados y asesinados acá abajo. Y de este lugar, en realidad, todos los recuerdos son malos. Acá era la zona de interrogatorio. Torturaban en todos lados porque arriba también te pegaban, porque te golpeaban, porque aparte de estar con una capucha engrillado, esposado, tirado en el piso también en una tortura. A mí me dejan en libertad el 1 de febrero de 1980 y yo estuve un año y cuatro meses. Tuve la posibilidad de ver a algunos compañeros que salieron liberados y que nos volvimos a reencontrar afuera y que somos parte de los que declaramos en los tres juicios que se desarrollaron hasta ahora contra la Escuela de Mecánica de la Armada. Yo, en el caso específico mío, yo pensé que nos iban a matar a todos. Muchas veces, más que acá arriba, pero cuando podíamos hablar entre nosotros, muchos compañeros decían, bueno, el día que salgamos, el día que quedemos en libertad, el día... Y todos esos compañeros, los terribles que hoy podrían estar vivos, hoy podrían estar acá con nosotros, y lo terrible es que esos compañeros no están, que esos compañeros están muertos. A 35 años se ha avanzado muchísimo, están los juicios en marcha, la pelea de los organismos de derechos humanos de años y años empiezan a encontrar una luz, hay gente condenada, pero la mayoría de los represores están en cárcel común. O sea, muchas de las reivindicaciones históricas nuestras y de los organismos de derechos humanos vemos que se van cumpliendo. Las enormes decepciones que tuvimos desde el juicio de las juntas con la obediencia debida, con el punto final, con los indultos, por suerte, eso parece haber quedado definitivamente atrás. Esa patria que amamos, que está llena de sangre, pero que florece todos los días en viviendas, en hospitales, en este lugar para contarle a ustedes, a los que no tienen a lo mejor, o los que están marginados, que no tienen vivienda y que no tienen trabajo. También la dictadura fue contra ustedes. Llegamos al cierre de este capítulo de Atrapados en Libertad, que se propone, al igual que la Asociación Madre de Plaza de Mayo, construir futuro a partir de la memoria, en este caso a partir del repudio de lo que significa esta fecha, este nuevo 24 de marzo, en la Semana de la Memoria, al cumplirse 35 años de la instauración de la última dictadura en nuestro país. Nos vamos despidiendo, recordándote que en atrapadosenradio.blogspot podés encontrar este programa y todos los anteriores, recomendando que visites el sitio del colectivo La Tribu, de donde tomamos producciones del compilado que editaron a partir del concurso Memoria es Futuro, www.fmlatribu.com. Allí podés encontrar toda la información al respecto de este material. Y ya que estamos en internet, te recomendamos también que visites la página de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, www.madres.org, y podemos agregar la de la Asociación Anaí, que conduce Chicha Mariani, fundadora de Las Abuelas, www.asociacionanaí.org.ar. El agradecimiento para Agustino Eyen, que participó de la preproducción de esta emisión de Atrapados en Libertad, que hicimos junto a Julián Profeta en la operación de sonido y a Mariano Aguilar en las locuciones artísticas. Mi nombre es Leo Vázquez y nos vamos retirando, no sin antes completar, en este caso, los saludos para Ricardo, Lucía, Alejandro, Micaela, Martina y Valentín. El agradecimiento de siempre también para Fernando de Trápaga, para Agustín Tealdo, para el señor Pedro Lanteri y para toda la radio, la M530, la radio de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, la primera de la izquierda justamente, la voz de las madres. Sin esperanza de ser escuchado, con la certeza de ser perseguido, pero fiel al compromiso que asumí hace mucho tiempo de dar testimonio en momentos difíciles.